El periodismo en tiempos de cólera corre el riesgo pandémico de contaminarnos a todos y para ello el fundamento de la prensa de alto standing será siempre informar desde la profundidad del conocimiento y no desde la deducción. Una prensa inductiva, una prensa que vaya más allá del simple enunciado es necesario, es decir, descubrir la tramoya de la tramoya. Ese es el oficio del comunicador inteligente y astuto. Los otros simplemente leerán la noticia y seguramente la distorsionarán con sus comentarios. Hasta el próximo encuentro.